todas las relaciones se semejan más a una granja que a una escuela. ¿Desea usted una relación sustentable a largo plazo con su familia, sus seres queridos, su pareja, sus proveedores? ¿Quiere mejorar por un tiempo prolongado la relación con sus socios en el negocio, con todas las personas en la cadena de suministros y con sus clientes? ¿A qué se parece eso más? ¿A una granja o a una escuela? Obviamente a una granja. No hay atajos, no hay arreglos rápidos, no hay trucos mágicos que lo puedan conseguir. De igual manera, en cuanto al desarrollo de sus propias aptitudes, su propia inteligencia, como una persona integral, usted tiene el poder de escoger sobre la base de estas leyes que son universales, es decir, que son aplicables en todas partes. Yo las he enseñado en todo el mundo. Las he enseñado desde el punto de vista de Bhagavad-gita, del Corán, del Viejo Testamento, del Nuevo Testamento, del budismo, del hinduismo. Se las puede encontrar en la literatura tradicional que pudiéramos llamar de la sabiduría de todas las culturas. Y también se puede hallar en esa filosofía o psicología que ha perdurado a lo largo del tiempo. Verán que la filosofía y psicología clásicas trabajan con la premisa que las personas tienen el poder de elegir. Por eso se consideran clásicas. Asimismo, sabemos que hay principios ineludibles, nos gusten o no, estemos al tanto de su existencia o no. Si yo salto de un edificio de 10 pisos, el que yo esté al tanto o no de la ley de gravedad no cambiará las consecuencias y tendré que vivir o morir con ellas. No puedo cambiar de idea entre el cuarto y quinto piso y decir que no deseo esas consecuencias. Son leyes naturales. Tenemos entonces esos tres grandes dones que nos son concedidos al nacer: la capacidad de elegir, los principios y cuatro aptitudes, cuatro inteligencias. ¿Dónde está la clave? Hay que desarrollar los cuatro mediante el poder de la elección, basándonos en los principios. Es algo parecido a lo que enseñaban los griegos con respecto a la sabiduría. Conócete a ti mismo, contrólate, date a los demás. No puedes dar realmente. En otras palabras, contribuir, marcar una diferencia, añadir valor, si no estás en control, si no tienes dominio sobre ti mismo. También tienes que conocerte, tienes que saber cuáles son tus aptitudes, fortalezas, intereses, capacidades, dones y talentos. Pero para hacer eso, tienes que pagar un precio. Es necesario tener disciplina. A veces utilizo esta metáfora. Tomo un fósforo que contiene un enorme potencial dentro de un punto minúsculo. Colocado correctamente, podría quemar el edificio o la casa en que ustedes se encuentren. Ese es el poder de un mínimo fósforo. Pero también tiene algo positivo. Si hubiera una oscuridad total, ese solo pequeño fósforo podría alumbrar a muchas personas si se pudiera mantener encendido. Algo similar ocurre con todos nosotros. Tenemos una capacidad y un potencial enorme que en gran parte nunca se ha liberado, no se ha utilizado porque el modelo de la era industrial trata a las personas como si fueran cosas. No enfoca a la persona integral, de manera que no se aprovechan todas esas capacidades e inteligencias. Por eso es que es tan importante pagar el precio, cultivando estas cuatro inteligencias por medio de la disciplina. Por ejemplo, en el caso del cuerpo, ¿hace usted ejercicio con regularidad? Todos sabemos que debemos hacerlo. Subordinamos el gusto a la nutrición hasta que podamos reeducar las papilas gustativas. Todos estamos conscientes de que lo debemos hacer. De hecho, si quieren saber la forma de máximo control por parte de una minoría, el colmo del autoritarismo solo estudien el poder de las papilas gustativas. Son las que están más cercanas al aparato fónico. Están en control, aunque hay miles de millones de células en todo el cuerpo que gritan ¡no, no, no! Esas papilas gustativas, cerca del aparato fónico, gritan ¡sí, sí, sí! Ahí está el ejemplo del control por parte de una minoría. Ese es el verdadero autoritarismo. Ahí tienen el modelo de la era industrial exigiendo control. Tienen el micrófono. Otro aspecto. ¿Descansa usted lo suficiente? ¿En qué forma maneja el estrés? Como pueden ver, todos sabemos realmente los tres principios básicos de una buena condición física, de cómo desarrollar el cuerpo y lograr vitalidad, fuerza y salud. ¿Qué me dicen de la mente? ¿Pagamos el precio para continuar aprendiendo o nos dedicamos a ver televisión la mayor parte del tiempo? Ese aparato que hipnotiza a las personas y las trata como si fueran unos cretinos. Con la constante repetición una y otra vez de temas similares, llega muy poca información acerca de lo que realmente está ocurriendo. Con frecuencia, la gente no lee con la profundidad y amplitud necesarias o simplemente se limita al área de su interés, sin hacer un esfuerzo por extender sus intereses y desarrollar otros campos. Es por eso que el poder de la educación es tan importante, porque para obtener un título en educación general hay que incursionar en muchas áreas en las que posiblemente no se tiene ningún interés, pero al menos se entra en contacto con ellas y se cobra conciencia de su existencia. También se aprende a analizar las teorías subyacentes o los paradigmas de los distintos campos y a examinarlos a la luz de la información que la ciencia está produciendo continuamente. Así se puede determinar si esos paradigmas están debidamente actualizados y son exactos. Yo he encontrado que una de las mejores maneras de aprender es enseñando. Por lo tanto, animo a las personas a que enseñen lo que están aprendiendo. De hecho, le puedo preguntar a casi cualquier grupo, ¿cuántos se han dado cuenta de que cuando se enseña algo se aprende? Y casi todo el mundo levanta la mano. Yo creo que lo mejor que los padres pueden hacer si quieren que los niños le tomen amor a los estudios y no tengan que sobornarlos para que saquen buenas notas o se vean obligados a aplicar el método de la zanahoria y el palo o fastidiarlos y vigilarlos constantemente, es hacer que esos niños les enseñen a los padres, con regularidad, lo que están aprendiendo en cada una de sus clases. Verán que poco a poco nace un amor intrínseco por el aprendizaje en los niños, afectando el dinamismo total de la familia y fortaleciendo los lazos entre padres e hijos. Como podrán ver, el uso del poder de selección y de los principios de laboriosidad, educación y disciplina son fundamentales y aplicables a la lectura y al aprendizaje. ¿Cómo se desarrolla el corazón, el cociente emocional? El octavo hábito es, en cierto sentido, la tercera dimensión de los siete hábitos. Algunos de ustedes pueden no estar familiarizados con los siete hábitos, pero otros sí. Todos los hábitos están enfocados en la efectividad. Están dirigidos a ayudar a las personas a hacerse más efectivas, es decir, a producir los resultados que desean y llegar aún más allá. Pero el octavo hábito tiene que ver con encontrar la propia voz e inspirar a otros a que hallen la suya. Eso significa que se está encaminando hacia la verdadera grandeza, hacia la contribución y optimización, no solo la efectividad. Se está dirigiendo hacia una significación y una realización personal. La diferencia entre esto y efectividad es igual a la que existe entre éxito y significación. No son iguales. no es cuestión de grado, sino de tipo, pero está basada en los siete hábitos, de manera que es como una tercera dimensión que emerge del diagrama de los siete hábitos, que mostraba todos los siete con base en una victoria privada de los tres primeros hábitos. Ser proactivo, comenzar teniendo un fin en mente, establezca primero lo primero. Todo ello lleva a la victoria pública de los tres próximos hábitos: pensar en ganar-ganar, buscar primero, comprender antes que ser comprendido y poner en práctica la sinergia. Y luego, el séptimo hábito, el que los engloba a todos, es el de afilar la sierra, que si se hace en un sentido pleno, tomando en cuenta la persona integral, cuerpo, mente, corazón y espíritu, ayudará a cultivar y nutrir los otros seis.